Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Mañanas Diferentes. Muy, pero muy buenos días, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo dice que andan? Damián, ¿cómo te va? Buen día, Dami. Bueno, gente, un nuevo día, un nuevo martes de Mañanas Diferentes aquí por la Vox. Bueno, está medio raro el clima. No sabemos si va a llover, si no va a llover, si está ahí fresquito. Está lindo, pero está raro. Confusión en los autos, algunos autos mojados. Claro, sé que durmieron en la intemperie y bueno, están mojaditos. Pero bueno, no está tan raro. Pero bueno, acá dice el pronóstico. Dice que estamos en 14 grados 7 décimas, con una humedad del 98%, con una presión hectopascales de 1015,4. Vientos del sur a 7 kilómetros por hora. Visibilidad 0,2 kilómetros. Eso debe ser por la niebla que produce ahí. Hay una niebla. Cubiertos por niebla, exacto. Una máxima para el día de hoy de 24 grados. Sí, bueno, habla de la niebla un poquitito. Las probabilidades de precipitaciones. Para la mañana cero, bueno, cero para todo el día. La temperatura va a variar de 19 grados a la mañana, 24 a la tarde, en el transcurso de la tarde, 18 hacia la noche. Los vientos lo mismo, los vientos van a estar un poco fuertes a partir de la tarde, entre 13 y 22, igual a la noche. La dirección predominante del viento va a estar en del sureste, o sea, en el transcurso de hoy va a cambiar, después va a venir del noroeste, o sea que si hubo sudestada va a bajar de golpe, porque acelera hacia el sur. Y hacia la noche del este. Sí, así que bueno, gente, esto es lo que vamos a tener para el día de hoy en el tiempo. ¿Sí? Ayer quería leer un par de historias de estas que estaban en la página de Destape, de lo paranormal, y al final se nos pasó la hora y no los pudimos contar. Pero nos hemos divertido mucho con eso. Gente, bueno, ayer, lamentable lo del señor Bernie, lo del ministro de seguridad. Hoy estábamos hablando también, venía viendo, estaban todos trabajando, todas las líneas en colectivo estaban trabajando, o sea que no hay paro de colectivos, no hay, por lo menos el transporte de colectivos no está en paro. Bueno, vamos a hablar un poquitito lo que dice, bueno, se me fue, lo que dice Infobae sobre el tema. Dice: tras el ataque a Bernie, en el gobierno creció la preocupación por las muertes, por las muestras de hartazgo contra la política. La golpiza que sufrió el ministro expuso el malestar que hay en la sociedad por la agudización de los problemas de inseguridad. Fue un llamado de atención importante, advirtieron del oficialismo. Los municipios del conurbano reclutaron apenas 2.500 oficiales de los 16.000 asignados por Kicillof. Jay Mamona solas con Babi Checopar. ¿El abuso es mentira? ¿Lo viste anoche? Estuvo casi lo yo no sé si fue, dijo que era amigo, casi lo prende fuego. Sí, como diciéndole que él no, o sea, que está bien lo que él le plantea, ¿no? Que si él dice que es inocente, que lo demuestre, que le haga juicio al pibe, porque él ya quedó sobreseído. Perdón que le estoy tratando de acomodar el micrófono. Pero le dijo que bueno, que él ahora lo denuncia al pibe y que presente las pruebas, que el pibe está mintiendo. Que si él tiene las pruebas para demostrar que es inocente, la única forma de demostrar su inocencia es esa. Para que no tenga un... ¿Cómo es que le dijo? Cuando lo juzga la sociedad. La condena social. Condena social. Pero bueno, qué sé yo, son puntos de vista. A ver, Sergio Berni apuntó contra Eugenio Bursaco. Que no me llame porque se va a comer flor de puteada. ¿Qué tiene que ver Bursaco? Por eso, ¿qué tiene que ver? Lo sacó, lo salvó porque la Policía Federal no estaba haciendo nada. La Policía Bonaerense no hizo nada. Fue gracioso eso. Lo va a putear, pero aparte el problema fue en provincia. Pero bueno, Lomas del Mirador es provincia de Buenos Aires, para que entiendan. Después dice, nuevas penalidades para empresas exportadoras que no liquiden dólares. Así funcionará el esquema. Siguen presionando sobre lo que no hay que presionar, gente. Los detalles de cómo será la inédita presentación de Donald Trump ante el Tribunal de Nueva York. Dice que es inminente que vaya preso Donald Trump. Estaba mirando ayer, no me acuerdo dónde, que hoy puede quedar preso el señor Trump. Paro de colectivo, dos líneas siguen sin servicio. No encuentran el testamento de María Kodama y la obra de Borges podría pasar al Estado. Qué tool. Dice, fuerte cruce entre el ex embajador Mark Kent y un funcionario argentino. Populista sin vergüenza, le dijo. Mira vos. Los silbidos que alejan a Messi del Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain. ¿Por qué está a 3 meses de volver al Barcelona? Ya ahora los rumores son fuertes, ¿eh? Ahora se empiezan a hacer fuertes, así que bueno. Es como hablábamos ayer. Hasta los sponsors, hasta mucha gente está poniendo guita para que vuelva. De Barcelona, ¿no? Los terribles abusos sufridos por la estrella infantil en Me alegro de que mi madre haya muerto. Bueno, gente, a ver, tenemos acá un putpurrí de cosas variado. Hoy estaba bastante variado Infobae. La tragedia de la que todos salieron caminando el día que un avión de Aerolíneas Argentinas se estrelló en un monte. Esto no lo sabía. El caso del mafioso que fue asesinado a cuchillazos por la hija de una diva de Hollywood. No sabemos qué es. El gobierno se comprometió a acelerar el ritmo de la devaluación para ganarle a la inflación. Ah, son unos genios bárbaros, ¿no? Pablo González, jefe de YPF, se sumó a la lista de candidatos K para las elecciones. Michael Bublé explicó por qué sus hijos van a la misma escuela estatal a la que fue él. Qué bueno esto, ¿no? En Canadá, ¿no? Pues él fue a Canadá. COVID-19. Un innovador tratamiento argentino mostró una reducción drástica de la mortalidad. Bien, seguimos. Toto Kirchner. Tuve que hacerme adulto desde muy chico para afrontar lo que vivía. Estamos hablando de que este es el hijo de Suar, ¿no? Con la modelo, con Araceli González. A 55 años del crimen de Martin Luther King, el hombre que sabía que iba a morir de forma violenta. ¿Cuáles son las 16 adicciones que pueden aumentar su expectativa de vida? Ahí el doctor Cormillote está en la foto, así que calculo que lo debe estar contando. Dice, fue el DT que le dio la 10 a Maradona. Casi lo lleva a Venezuela y cuenta sus gestos más humildes. Hablan del flaco Menotti. Breaking Bad en la vida real. El traductor que se convirtió en cocinero de drogas y el rey del narco en la Dark Web. ¿Qué sería la Dark Web? ¿Podemos encontrarlo por Google? No sé cómo haces eso. Pero bueno, no sé cómo sería. El influencer español que trabaja de reaccionar a las costumbres argentinas. Bueno, ahí muestra algunas cosillas. Celebrities, el día de la playa de Rita Ora en Sydney y el viaje de Priyana Chopra y Nick Jonas a India. No sé quiénes son, estoy tan desactualizado de esto, pero bueno. Lucas Benvenuto, el denunciante de Jay Mamón. Mi lugar de trabajo para mí es la vida. Massa prepara más restricciones para evitar la salida de dólares y apunta al turismo en el exterior. O sea que no vamos a poder viajar. Genial, solo ellos. Dólar, déficit, tasa de interés y deuda. ¿Cuáles son las principales exigencias del documento del FMI? Bueno, ahí más o menos tenemos un poquitito lo que es el pupurrí de la mañana de Infobae. Recuerden que lo que leemos es Infobae y Crónica. Por el momento vamos con Infobae. Aquellos que quieran conocer la nota completa deben ingresar a infobae.com y allí buscar la nota y leerla completita, que ahí están. Nosotros leemos solamente los titulares. Gente, para hoy seguimos con la temática de Mañanas Diferentes, que es de todas las semanas, que es mandar un saludito por radio, como lo hacíamos en los viejos tiempos. ¿Sí? Aquellos que son muy jóvenes no se acuerdan, pero antiguamente mandábamos mensaje por radio. Te espero en la plaza, te espero en la cola de... Oh, nos vemos en tal lado para ir al helado, en heladería tal a tal hora. Esos eran nuestros saluditos que mandábamos por la radio hace mucho tiempo ya. Los millennials no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Pero qué linda época, Damián, ¿eh? ¿Mandábamos mensajito por radio, vos? Sí, qué linda época. Gente, y también recuerden que en la tercera hora la programan ustedes con la música, ¿eh? Así que nos pueden mandar el mensajito para ambas cosas, para consigna y para elegir su tema, al 11-64-00-70-47. Se los repito, 11-64-00-70-47. O bien por nuestras redes sociales, en Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. ¿Sí? Dicho esto, tenemos el primer par de temas. Hoy tenemos variado. Hoy hemos puesto, me decía una amiga, me dice, no, me acuerdo cuando te rías del hombre ese que lo agarraron con no sé cuántos discos de Bill Napalm el vampiro. No tengo nada contra Bill Napalm el vampiro, absolutamente nada. De hecho, lo hemos programado para el día de hoy. No tengo nada, pero me causó gracia. La cantidad que me podía haber dicho tenía, qué sé yo. No sé cuántos discos eran, 800 discos, 500, ¿no? Porque causa gracia la... O sea, son discos que ya no se reprodujeron más, no se volvieron a fabricar. Entonces es como que, por eso, ¿qué hacía con tantos discos? Aparte de haber muchísima plata ahí en discos. Gente, dicho esto, vamos al primer par de temas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. A veces buscas, a veces... Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. La inmortalidad, tu sonrisa, las puertas del cielo. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Acá parece que estamos en Londres, una neblina, hermoso día para hacer un asado. Te quería pedir para la última hora el tema de Rocco Granata, Marina, un viejito. Gracias Mario, que tengan buen día. Marina, Marina, Marina. Qué temón, cuánto hace que no la escuchamos. Hoy tengo un pupurrí, hoy hay algo de eso, Edu. Presta atención que hay algo de algunas cositas viejas de ese. De esa, me parece que es la misma época. Me parece que es de la misma época. Qué lindo tema, qué lindo tema. Grato recuerdo vamos a tener de ese tema. Ahora, qué lindo, Damián. ¿Viste? Que dijo, parece Londres. Mi amigo conoce Londres. ¿Qué tal? Esos son mis amigos. Que han viajado. Claro, es el mismo que conoce Suiza. Que dijo que estuvo en Suiza, que nos hizo de corresponsal y que bueno, que mostraba cómo ponían la música fuerte los vecinos. Grande, Edu, gracias por todo. Gracias por ser corresponsal internacional. O sea, la gente así fina, intelectual, culta, como vos que ha viajado por todo el mundo. Esos detalles que hoy estás describiendo nuestro tiempo a Londres. Gracias por ser tan... Tan viajado, ¿no? Es más, te vamos a empezar a decir por ahí Edu Marley. Puede ser. El viajero. Bien, gracias Edu, es broma. Gracias. Que se mejore Benja, que estaba enfermo el hijo de Edu. Que se mejore. Bueno, gente, dicho esto, recuerden que tenemos la temática también, Tenemos la temática, el tema de consigna, que el tema de consigna es... Que recuerden cómo mandamos un mensajito por radio. Es mandar un mensaje a alguien. Puede ser a nadie, Puede ser ese mensaje que nos quedó postergado a un viejo amor. Como hizo Julio ayer. Que le mandó un mensaje y se dio cuenta que después que le había sido su gran amor. O puede ser un mensaje al cielo. O puede ser un mensaje a alguien. O sea, vale todo. Vale, es mandar un mensaje. ¿A quién? Ni idea, no tenemos ni idea. Ustedes solamente saben. Sí, nosotros lo reproducimos. Si mandan un audio, lo reproducimos. Si mandan un texto, lo leemos también. ¿Para qué? Para que pueda salir. Eso lo tienen que enviar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. ¿Sí? También nos pueden pedir ese tema como acaba de hacer Eduardo. Eduardo nos acaba de pedir un tema viejo. Un tema de esos clásicos que se escuchan muy poco encima. Bueno, gente, dicho esto, vamos a pasar a leer lo que dice Crónica. Ya saben que nosotros solo leemos los titulares. Ustedes, si quieren conocer la noticia completa, deberían entrar a crónica.com.ar y allí leer la nota completa. Dice, profundo pesar, dolor en el último adiós al colectivero asesinado. La emotiva despedida de familiares, compañeros y amigos. Hay dos prófugos, crimen del colectivero, detalles exclusivos sobre cómo será la indagatoria al único detenido. ¿No eran dos los detenidos? ¿Uno solo? Bien, gente, ese es un tipo que no le sirve a la sociedad, Así que, fíjense qué van a hacer. Obviamente no estamos hablando de cosas extremas, no me refiero a... Pero, no, mentira. Dice, atención, paro de colectivos... ¿Qué líneas siguen sin prestar servicio en protesta por el crimen del chofer? Seguimos, exclusivo. El hermano del supuesto asesino del colectivero habló con Crónica. Estaba trabajando. ¿Cómo estaba trabajando? Bueno, no importa. Si quieren leer, tienen que entrar ahí. Colectivero asesinado. Sergio Berni asegura haber sido víctima de una emboscada y destrozó a otro ministro. Mundo Boca. Boca hoy. La dramática decisión con Claudio Morel Rodríguez en la Copa Libertadores. Damián, usted que es hincha de Boca. Diego Fernández es el de Tigre. Que le dijo que no también a Boca. Ayer estaban hablando, o por lo menos dijo, no, vamos a poder hablar, pero creo que en definitiva le he dicho que no. Claro, él dijo, no lo llamaron, que él tenía un contrato con Tigre, que podían sentar a hablar. Pero bueno, bien. Seguimos, tenés que saberlo, la línea A de Subte no prestará servicio durante Semana Santa. Así que todos aquellos que necesiten usarla ya saben. Detalles exclusivos capturan a dos sospechosos por el asesinato de un hombre que fue acuchillado y carbonizado en un asalto. Bueno. Conmoción, una nena huichi de 6 años falleció mientras esperaba ser atendida en un hospital en Salta. Pobre criatura. Detalles, liberaron a la mujer que insultó y golpeó a policía luego de ser multada en Córdoba. Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. ¿Por qué se conmemora el 4 de julio? Beneficios sin turno en ANSES. Ahora la UH cobra un extra con este formulario. Hay un formulario que deben entrar allí y verlo. Mundo River. River hoy el probable equipo para el debut en la Copa Libertadores. La Pavada. Estos ex participantes de La Pavada. Sarasa. Seguimos. Beneficio. Tablet gratis para jubilados y trabajadores. Nuevos requisitos. Bien, gente. Dicho esto, tenemos que ir a unos temas. Porque estamos muy, muy excedidos de hora ya. Hay una temática muy, muy linda. Ahora vienen unos temas muy lindos también. Y hay unos viejos, Eduardo. Presta atención. No precisamente acá, pero más es al final. Hay unos temas que son lindos del recuerdo. Vamos para ese lado. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Qué lindos temas, qué lindos recuerdos, ¿eh? Hacía mucho que no escuchábamos estos temas. Así que qué lindo, la Zimbabue, qué banda. Qué banda. Bueno, seguimos leyendo un poquitito más de crónica. Viral, una argentina que emigró a Italia pidió la caja alimentaria y generó caos en Twitter. Así son los planeros acá. Increíble, así te roban en Palermo. Venden troncos en un bazar a un precio exorbitante y explotaron las redes. Venden tronco, hay una foto, un pedazo de tronco ahí que lo ponen como decorativo en un mueble. No pueden ser tan estúpidos, la verdad. Qué ridículo. Nuevos aspirantes al insólito casting de una joven mamá que quiere entrar a Gran Hermano. Seguimos con las estupideces, pasamos el largo. Insólito, esa fue la mejor toma. Dice, grabaron una publicidad y se volvió viral por el gracioso accidente de un pibe. Bueno, un poco el morbo. Bueno, esto es muy viejo, de crónica. Música de deporte. Vamos a ver, les voy a leer algo. Qué groso que es nuestro gran Cholo Simeone. Lo bancás, Simeone. Es el técnico mejor pago de Europa. Sí, señores. El mejor. El mejor pago. El mejor pago de Europa. Qué grande. Ahora lo vamos a leer. No va más. Cristante fue echado sin piedad de Juárez y un argentino suena como su reemplazante. Mundo Cuervo, San Lorenzo. Hoy, lo que tenés que saber sobre el debut en la Copa Sudamericana. Gimnasia Esgrima de La Plata enfrenta a Universitario por la Conmebol Sudamericana. Cuando juegan, formaciones y esas cosas las tienen que leer en el Deportivo. Vamos a leer esto, me pareció muy muy grosso. Dice Diego Pablo Simeone desde la temporada 2011-2012 que se encuentra al mando del Atlético de Madrid y esa fidelidad el colchonero se lo expresa en su salario. Es una institución en el Atlético de Madrid por la cantidad de años que lleva al mando del equipo y nadie se animaría a discutirlo, aunque el periodismo muchas veces le busca un reemplazante y Luis Enrique es el que tiene más galones para ocupar su puesto. El Cholo se quiere mantener en el colchonero por varias razones. Una de ellas es el apego emocional hacia una institución a la que le dio todo y la otra, no menor, es el increíble sueldo que pagan. ¿Qué tal? Simeone, que lleva sumido en la temporada de 2011-2012 y suma 823 partidos en todas las competencias con un 63% de eficacia con el Atlético de Madrid. Gana más que cualquier DT de Europa, incluido el mismísimo Pep Guardiola. ¡Qué tul! El padre de Gio Simeone se lleva por año la módica suma de 34 millones de euros, algo que le llena el bolsillo como a nadie en el viejo continente. 34 palitos, qué lindo. ¡Qué lindo! Así es la clasificación de los técnicos mejores pagos de Europa. Primero, Dieguito Simeone, el Cholo en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, 34 millones de euros. El segundo es Pep Guardiola en el Manchester City, 22,4 millones de euros. El tercero es Jürgen Klopp, Liverpool, 17,8 millones de dólares. El cuarto es Graham Potter, ex Chelsea, 13,5 millones de dólares. El quinto es Massimiliano Allegri de la Juventus, 12,8 millones. El sexto es Tomás Tuchel del Bayern Múnich, 12 millones de dólares. El séptimo, Carlo Ancelotti del Real Madrid, 11 millones de dólares. El octavo es Simeone Alzaghi, Inter de Milán, 10 millones. El noveno es José Mourinho de la Roma, 9,2 millones de euros. El décimo es Xavi Alonso, Bayer Leverkusen, 5 millones de euros. ¡Qué tul, eh! ¡Qué grande el Cholito! ¡Qué grande! Bueno, después seguimos nosotros también. Décimo primero. ¡Qué lapidaria lo nuestro, eh! Pero bueno. Ya vamos a salir adelante, no hay problema. Gente, seguimos para ver si no nos atrasamos en la hora. Vamos por dos temitas más. No sé cómo venimos hasta ahora. Recuerden que deben enviarnos su mensaje pidiéndonos el tema y respondiéndonos el tema y consigna al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Bien por nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como MDiferentes OK o en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos.

Radio Box en la web www.fmradiobox.com. ¿Qué temas, eh? ¿Qué temas? ¿Cuántas veces han escuchado este tema? Bueno, les quiero comentar una confidencia. Ayer, estos dos temas nos quedaron colgados el día de ayer, que nos olvidamos de pasarlo. Como nos demoramos, nos pasamos de hora. Después, cuando pusimos ya los temas internacionales y nada, bueno, fue un pequeño chascarrillo. De ayer nos reíamos con Damián mientras nos pasaba eso, nos dimos cuenta después, así que bueno, nada. Gente, les voy a leer un poquitito del diario El Sol. Para leer algo local, dice: el triunfo cervecero llegó en el complemento. Detuvieron a un prófugo en Florencio Varela. Se registran más de 1.100 casos de dengue. Nueva escuela, mejor educación. Los detalles de la revisión del FMI. Buscan poner en marcha un monitoreo de colectivos. Otra gran cosecha de las ediciones juveniles del CAC. Quilmes inauguró una cancha para infantiles y Berni un golpe a la otra. Me interesa. Vamos a leer un poquitito de lo que dice sobre el dengue. Registraron más de 1.100 casos de dengue, ¿sí? El Ministerio de Salud bonaerense advirtió que en el territorio provincial se registraron en lo que va del año un total de 1.168 casos de dengue y 314 de chikungunya, por lo que insistió que se deben adoptar medidas para evitar la reproducción y propagación del mosquito vector de estos virus. Eliminando y vaciando recipientes que acumulan agua, utilizar repelentes, ropa clara y de manga corta. O sea, no usarlas. Sería, ¿no? Pues acá dice, utilizar repelentes, ropa clara y de manga corta. De manga larga, perdón. Y túneles o redes en canas y cochecitos. Cunas y cochecitos, claro. Los tules, los famosos tules. Claro. En un comunicado se indicó que del total de casos de dengue registrados en la provincia de Buenos Aires, 1.123 son autóctonos y 45 importados, principalmente de Bolivia y Paraguay. En tanto, en la última semana se confirmó el diagnóstico de dengue serotipo DEN2 de una persona fallecida en La Plata, proveniente de Bolivia. En cuanto a la fiebre chikungunya, se contabilizaron 217 autóctonos y 97 importados, principalmente de Paraguay. La directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes Provincial, Teresa Varela, explicó que los casos graves y fallecidos se vigilan en forma intensificada en un brote cada caso. Cualquier cosa. Los casos graves y de fallecidos sería. Se vigilan, les vuelvo a repetir, el que quiera leer la nota después y verificar esto está en el diario El Sol, ¿eh? Dice elsolnoticias.com.ar. Así que bueno, nada, más o menos dice eso. Que serán controlados y bueno, y explica cuál es el mantenimiento y todo lo que tienen que hacer. Importante, gente, no dejar juntar agua en los recipientes. Sí, eliminarlos. Eliminar, no dejar juntar ni agua para la tarde, para la noche. Yo sé que en Quilmes está faltando el agua, porque de hecho a veces mi mamá la veo que junto el agua para esto, para... No, no junten agua, gente, no junten agua en los recipientes, ¿eh? Es la única forma más o menos de poder mantenerlo a esto más o menos controlado, porque la verdad que es medio, ya se dispersó por todos lados y esto está complicadito. Algo de Florencio Varela, dice: aplican multas a Rappi y a Pedido Ya por el cobro de una tarifa por servicio. ¿Cómo sería esto? Bueno, en la vuelta más o menos vamos a leerlo un poquitito. ¿Tenemos la rotativa? ¿Tenemos un mensaje? Ahora vamos a escucharlo. Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Placer de saludarles en esta mañana a la audiencia y a ustedes. Bueno, un saludito grande para todos, un abrazo grande. Sigo acá escuchándolos y capaz que más tarde, si puedo, les mando algo de la consigna que estuve pensando ayer. Y hoy en la mañana voy a estar con mi esposo, así que capaz que le doy una sorpresa. Dale, bueno, un besito grande para los dos ahí. Hasta luego. Gracias, Noé, desde Uruguay, desde Montevideo, Uruguay. Su saludo, gracias, Noé. Y esperamos el tema también,

Gente, recuerden que nos tienen que mandar su mensajito pidiéndonos el tema para la tercera hora al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, y también para contarnos su tema de consigna, su saludito para alguien, para el que ustedes quieran. Un saludito como en los viejos tiempos. Los millennials esto no lo van a entender, pero aquellos que ya tenemos varios años caminado, varias vueltas al sol, antiguamente mandábamos saluditos por radio. Nos vemos en tal lado, nos vemos allá, bueno, decile que nos mandábamos esos mensajes que pensábamos que llegaban a la galaxia, no sé. Capaz que la radio llegaba a 3 cuadras, ¿viste? Pero era algo, qué linda época. Gente, les dejo acá 2 temitas hermosos, hermosos, que a mí me encantan. Allá vamos. Para

Bueno, nos estamos riendo de cosillas fuera del aire. Pero bueno. Hay gente acá, les voy a leer un poquitito de Info Quilmes, que dice, bueno, Quilmes hizo valer su peso de local y volvió a la cima de su zona. En La Matanza agredieron al ministro, bueno, esto ya lo sabemos. La entrada será una buena contribución. Teresa podrá editar de sus canciones a La Moreno de Bernal. Quilmes Atlético Club, el cervecero superó los 18.000 socios activos. A 41 años de la guerra, Mayra Mendoza junto a veteranos de Malvina, tenemos que seguir unidos trabajando en paz por la... no sé qué sería. Bien, continúan los avances en las obras de repavimentación de la avenida Zapiola. No fui para ahí, para esa zona, pero la están haciendo nueva. ¿Sí? Sí. Ha estado muy deteriorada durante mucho tiempo esa zona. Bueno, tenemos estas cosillas. Bueno, gente, más o menos ahí, más o menos eso. Se repiten las... los medios chicos no actualizan tan seguido como los medios grandes. Así que, bueno, estamos medio complicado con el tema ese. Queremos saber algunas noticias, a ver si los colectivos están de paros o no, y no encuentro noticias. Bueno, ya sabrán si salen a trabajar o van a ver si están los colectivos. El 585 está funcionando. La Costera, que es el 338, está funcionando. El 129, que es el Misión Buenos Aires, que va de La Plata a Retiro, a 11, todos esos lados, está funcionando porque los he visto. No sé la frecuencia, pero están funcionando. No tengo forma por ahí de saberlo porque no lo encuentro. No encuentro alguna noticia referido a eso, así que lo siento por ello. Gente, bueno, vamos a iniciar la segunda hora. Ya estamos en el tiempo. Claro, no, pero eso era de la hora anterior. Claro, lo habíamos dejado colgado. Claro. ¿Deshacer el mundo eres del silencio? ¿Cuál? Ahora es el primero. El primero de la segunda hora. Claro. Es el primero de la segunda hora. Claro, estamos perdidos. Nos hemos demorado, gente. No nos demoremos más. Vamos a ir alcanzamos el tiempo. Estas dos bandas hacen dos temas en inglés. Una es original, que es de Divididos, que es de Sister, que es un tema que le compone Luca Prodan a su hermana. Siempre fue en inglés. Es la versión original, pero hecha por Divididos. Y el otro es un tema bellísimo. A ver si saben quién es. Que es un tema de Angie. Lo repetimos. O sea, ayer también pasamos Angie, pero la versión original por los Rolling Stones. Hoy vamos a pasar Angie por un... sería un covers de una banda habla hispana. A ver si saben quién es, pero empezamos con Divididos. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Dark clouds disappear. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, Arito, Damián, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vanina de Lanús. Hoy simplemente voy a pedir el tema de la tercera hora. Voy a usar mi pronunciation de English. George Harrison, My Sweet Lord, amanecí con esas ganas de escuchar ese tema. Temón. Bueno, saludos a todos. Besos. Es very difficult, ¿no? Very difficult. Hermoso tema, My Sweet Lord, mi dulce señor. Qué hermoso tema, Vani, qué hermoso tema. Para mí, de los cuatro Beatles, el que más me gusta es George Harrison, su composición. Le sigue Paul McCartney. Me gusta muchísimo. Por eso hemos pasado algunos temas de él cuando hubo baladas, cuando hubo rock clásico. Es infaltable. Sus riffs, su composición es impresionante. La verdad que es muy linda, muy muy lindo. Buena elección, Vani, buen día. Se ha sumado. Vení, se suma a partir de las 10, porque como abre el negocio a las 10, claro. Así que bueno, genial, genial. Gente, estamos muy atrasados. Seguimos con dos temas, Dami. A ver si podemos recuperar algo. Dale, allá vamos. We'll be right back. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, ahí ya que está diciendo justamente el separador, nuestras redes, también acuérdense que tenemos la tercera hora, la programan ustedes, nos deben enviar el mensajito, y también el tema de consigna, nos tienen que enviar su mensaje, su audio al 1164-00-7047. La consigna de esta semana, recuerden que es por semana, la consigna es mandar un saludito por radio como lo hacíamos en los viejos tiempos, así como hace nuestra amiga Noelia. Bueno, entonces quiero mandarle un saludo muy especial a mi esposo Miguel, que era fanático de Los Tontos, y quiero pedirle un tema de ese grupo de Los Tontos, el himno de los conductores imprudentes, que en sus tiempos le decían el tonto. Y era un grupo uruguayo de rock, no sé bien, porque yo de rock uruguayo mucho no sé, sinceramente, pero él era un rockero de los 80, andaba todo con vestido de negro, con sus cadenas y todas esas cuestiones. Y bueno, quiero mandarle un saludo muy especial, y dedicarle esa canción, a ver si se puede. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, ¿no? Ahí le está dedicando ese tema. Por supuesto que le vamos a pasar Los Tontos. Los conductores, ¿por qué se llamaban los conductores imprudentes? Sí, ese es el mismo tema. Tengo la confusión, Dami, de que si es ese o se llamaba así. Bueno, ahora lo vamos a chequear. Obvio que lo vamos a poner. Obvio que lo vamos a poner. También estaban los traidores, me parece, que eran de Uruguay, ¿no? O eran chilenos. No, eran uruguayos, me parece. Los traidores. No me acuerdo. Creo que sí, por ahí quizás Miguel sabe, el marido de Noelia sabe eso, ya que estaba en el ambiente del rock de Uruguay. Creo que los traidores también eran de ahí. Y si los conductores era ese de Quiero Puré, una cosa así, ahora vamos a chequearlo, vamos a chequearlo. Muy poco conozco yo también del rock uruguayo, pero algo de eso creo que era. Pero ahora lo vamos a llegar, pero por supuesto que se los vamos a pasar. Recuerden que deben hacerlo, enviar su mensaje al 1164-00-7047, 1164-00-7047, o por medio de nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como M Diferentes OK, o en Facebook como Mañanas Diferentes OK, ¿sí? Dicho esto, quiero... ¿Cómo venimos de tiempo? Porque a ver si nos podemos... Ahí estamos, ahí nos emprolijamos un cachitito. Ahí venimos bien. Gente, bueno, a ver, Infobae actualizó, dice, Rodríguez Larreta le contestó a Bernie, en vez de agradecer que la policía de la ciudad lo salvó, quiere putear al ministro. Claro, o sea, capaz que es impotencia, qué sé yo, porque no apareció la bonaerense. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires contestó las críticas del ministro de seguridad bonaerense, que ayer fue asistido por la fuerza porteña en medio de la golpiza que recibió en la General Paz. Sí, no sé, que después tendremos que leerlo, porque la verdad que no lo entiendo, Bernie. Más allá del tema de la disputa política, ¿no? Pero, flaco, agradecé, qué sé yo. Amenazas y despliegue militar, así responderá Rusia al ingreso de Finlandia en la OTAN. Los argentinos más ricos. Los 6 empresarios que figuran en la nueva lista de multimillonarios de Forbes. Damián, tenemos que pedirle que nos saquen de acá, porque no es justo. Pues si no, es peligroso para nosotros. Queremos mantener el perfil bajo. No, mentira, ojalá. Último adiós al colectivo asesinado de La Matanza. El recuerdo y la caravana que realizarán para despedirlo. El gobierno se comprometió ante el FMI a acelerar el ritmo de devaluación para ganar la inflación. Esto lo habíamos leído al principio. La verdad que si van a devaluar rápido, me parece terrible. O sea, quiere decir que el dólar lo van a llevar a... 400 y pico, pasando los 400. Más o menos esa sería la lectura. A ver qué dice Economía de Infobae. A ver si les podemos leer un cachetín de eso. El gobierno se comprometió ante el FMI a acelerar el ritmo de devaluación para ganar la inflación. El organismo consideró que el dólar oficial está atrasado hasta un 25%. ¿Qué tal? O sea, 4.50, como les estaba diciendo recién, se va a clavar. Además, el equipo económico presentará en junio las condiciones básicas para avanzar con la liberación de las restricciones cambiarias. ¿Qué más dice? La espera de nuevas medidas cambiarias, la liquidación de exportaciones de granos está paralizada. Dólar agro, ¿cuánto tiempo durará y qué tipo de cambio recibirán los ojeros y la economía, las economías regionales? Bueno, quieren obligarlos a los del campo a liquidar. De hecho, ya le van a poner multas y todas esas cosas por no liquidar. Pero si no sinceran la moneda, entonces viene todo a raíz de eso. No sé si van entendiendo. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ir a Infobae, www.infobae.com, sección economía. Y allí van a poder encontrar la nota completa. Dice dólar, déficit, tasa de interés y deuda. ¿Cuáles son las principales exigencias del documento del FMI? Seguimos, importaciones. En marzo sumaron 6.500 millones de dólares y crece la deuda comercial de las empresas. Y sí. Factores políticos y económicos que impulsaron la suba de la pobreza. El FMI redujo la meta de reservas, pero el gobierno deberá acumular casi 5.000 millones de dólares hasta junio. El gobierno va a intimidar... a más de 200 empresas, sí, a liquidar 4.000 millones de dólares y analiza suspender la ley de alquileres. O sea, está obligando, va a intimar a todas las empresas para que liquiden, ¿sí?, la soja, todo lo que es grano y soja, todo. Para que liquiden las importaciones, para que puedan entrar dólares. Pero a su vez no se los quiere dar a lo que dice el Blue, se los quiere dar un precio que van a poner ellos el agro. Por eso las empresas no liquidan, porque no les conviene en realidad. No es que porque sean oligarcas y que quieran desestabilizar el gobierno. No les conviene, más aún sabiendo que le prometieron al Fondo Monetario que van a devaluar la moneda. O sea, que el dólar que está 3.92 en este momento va a pasar a estar un 25% por lo que dijeron, 450 pesos el dólar. Así que, gente, networking. Santander Argentina anuncia el nuevo presidente de su directorio. Pan American Energy convocó a estudiantes para su programa de becas universitarias. Holcim ingresó al mercado de impermeabilizantes y pinturas con una inversión de 10 millones. Bueno, esto lo habíamos leído en otras oportunidades. Podría haber paro de colectivos en el interior del país en Semana Santa. ¿Cuál es el plan de Caballo para liberar el dólar y unificar el mercado de cambios? Por más que parezca que haya pasado un desastre, hay que escucharlo a este tipo, ¿eh? Es uno de los economistas que más sabe de la región. Jornada financiera. El Banco Central de la República Argentina encadenó la serie de ventas en el mercado más larga de los últimos 3 años. La entidad vendió 259 millones de dólares en el MULC, MULC, y acumuló un saldo negativo de 2.137 millones de dólares en las últimas 20 ruedas. El dólar libre bajó a 392, pero el dólar MEP llegó a renegociarse sobre los 400 pesos. Hay que seguir. Para saber, para que ustedes tengan ideas, si el dólar va a subir o va a bajar, tienen que seguir el dólar MEP, que es el dólar de mercado por liquidación. Ese sigan. Entonces ahí siempre van a ver, si el dólar, si ese dólar baja, saben que el dólar va a bajar. Si ese dólar sube, está inestable, saben que el dólar, el blue, el oficial, va a subir. El S&P Merval ganó 3,7% y las acciones argentinas rebotaron hasta el 7% en Wall Street. Nueva Terrati. Bueno, este está hablando de los autos. Podría haber paro de colectivos en el interior del país en Semana Santa. La Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros aseguró que por deudas de la nación en febrero y marzo no se pagarán los salarios en el transporte del interior. Vendió Dogecoin. Un nuevo truco de Elon Musk hizo subir hasta el 30% el valor de la criptomoneda meme. El botón, todo esto quiero que sepan que es virtual, no tiene una base monetaria de respaldo. O sea, que tengan cuidado con la moneda virtual porque es muy volátil. Que puede pasar lo que pasó hace unos meses, que se desplomó, se cayó todo, porque en realidad no tiene ningún respaldo. Dice, ¿cuál es el plan para liberar el dólar y unificar el mercado de cambios? El ex ministro de Economía advirtió que el Banco Central seguirá perdiendo reservas con las actuales restricciones, pero negó haber puesto un desdoblamiento cambiario. Mientras, bueno, sigue otra nota, mientras el campo perderá 21 mil millones de dólares por la sequía, el Estado recaudará 5.300 millones por las retenciones. Así lo indica un informe de la Fundación Mediterránea. Se espera que la recaudación caiga 4.400 millones de dólares. No obstante, en varios casos lo que percibirá el Estado será mayor a lo que gane el productor. ¿Por qué están desesperados por estos 4.000 o estos 5.000 millones de dólares? Porque Massa tendría que haber ido a pedir 16.000 millones, una cosa así. Y le dieron solo 5.300 millones el Fondo Monetario. Entonces ahora están desesperados para recaudar plata, porque si no, no llegan a pagar los vencimientos de la deuda. Para pasarlo en limpio es eso. Entonces ahora no saben de dónde sacarla. Seguimos. Le dispararon a un menor por robar el celular mientras esperaba el colectivo en Merlo. The Stronger vs River Plate por la Copa Libertadores en vivo ahora en ATV. Y bueno, hay informaciones. Wally Turriaga y una caída que preocupó a todos. Me di la cabeza contra el borde del escenario. ¿Quién es? Wally Turriaga. Ni idea, no tengo ni idea. Bueno, venimos atrasaditos. Vamos a dos temas más. Vamos subiendo el tono del dance. Vamos subiendo un poco el tema del techno, del pop, del todo de aquella vieja época que solíamos escuchar clásicos, mega clásicos. A ver qué les parece. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Try to

Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpon@hotmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Acá parece que estamos en Londres, una neblina, hermoso día para hacer un asado. Te quería pedir para la última hora el tema de Rocco Granata, Marina, un viejito. Gracias Mario, que tengan buen día. Buen día, Mañanas Diferentes. ¿Qué tal chicos, cómo andan? Me gustaría para la tercera hora del programa pedir una canción de Calvin Harris, Fitz, Florence, Welsh, Sweet Nothing. Están pasando unos temas bárbaros. Así que sigan así. Chau, chau. Mañanas Diferentes. Qué grande, bueno. Grande, Chris, Calvin Harris. Bien, bien marchoso. Bueno, y el dedo lo volvimos a pasar porque no se olviden que Edu había pedido ese tema. Ya la habíamos pasado, pero bueno, no importa. Bueno, gente, nos quedaron dos temitas colgadas de la de hora anterior. No, en realidad tenemos que terminar la parte de internacionales, así que bueno. Nada, quiero recordarles que nos tienen que enviar el mensajito, ¿sí? Al 1164-007047, 1164-007047, para pedirnos su tema que empieza ahora en esta tercera hora de 11 a 12 y para darnos su respuesta sobre el tema de consigna. Enviar un mensaje a alguien, a quien ustedes quieran. Un mensaje al cielo, alguien, como hacíamos en los viejos tiempos, que mandábamos el mensajito, mandamos un saludo por medio de la radio. Así que bueno, nada, dicho esto, vamos a ver si nos ponemos al tanto con los temas. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Thank you. myself and close my world and never open up to anything that could get me at all. I had to close down everything, I had to close down my mind. Too many things have caught me, too much can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. Stand in line for this. It's always good in life for this. I don't know. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahí vamos actualizándonos un poquitito. Ya estamos atrasados igual otra vez con el tiempo. Les quería leer nada más algo de... No, les voy a leer algo así nomás. El Reino Unido multó a TikTok con 15 millones de dólares por no proteger la privacidad de los niños. Estas cosas yo creo que habría que hacer un conceptualizar en general, ¿no? Con todos, porque... Si vos te estás filmando, nadie te está obligando. El libre albedrío funciona perfecto. O sea, se refiere porque los padres filman a los chicos en situaciones, pero es el padre, es el adulto que lo está filmando a su hijo, que se cae, que le pasa, tiene un blooper. Es el adulto el que lo firma, lo está filmando y hace un video de TikTok. Hay que multar a los padres de última por difundir esas cosas y vas a prohibir eso, pero bueno, por suerte acá todavía no está regularizado. ¿Qué tipo de comida se come en Semana Santa? Todo, gente, hay que darle a todo. A todo, lo que hay, guiso, carne, si tienen carne, empanadita, pescado, pollo, lo que quieran, porque con esta situación, la verdad que Pablo Husky, la droga, viene a Rosario desde el conurbano en avión y nadie hace nada para frenarlo. Viene a Rosario, Pablo Husky es el intendente, ¿no?, de Rosario. Creo que sí. Viene del conurbano en aviones y nadie hace nada para frenarlo. No vamos a acotar nada al aire. Escándalo en el fútbol argentino. Fueron a buscar el dinero de la millonaria venta de Bray a Boca y la caja de seguridad estaba vacía. Epa, ¿qué pasó? ¿Esto fue ahora? ¿En serio? ¿Y pero no debe estar en el banco? Paula Chávez compartió un video retro. Oh, esta es estupidez. ¿A quién le importa, Paula Chávez? Con los quilombos que tenemos, ¿a vos? Asesinaron a puñaladas en el pecho a un futbolista de 24 años del ascenso de España. Michael Bublé explicó por qué sus hijos van a la escuela estatal que fue él. Estamos hablando de Canadá, ¿no? No estamos hablando acá de Quilmes. Claro. Bueno, Pablo Haskin dijo eso. Después sigue, le dispararon a un menor para robarle el celular mientras esperaba el colectivo en Merlo. El plan de The Stronger para llevar a River Plate al límite físicamente en la altura en el inicio de la Copa Libertadores. El flaco Schiavi planteó qué perfil debe tener el próximo DT de Boca Juniors y dio a sus cuatro candidatos. El día de playa de Rita Ora en Sydney. Bueno, eso no me interesa. Jay Mamona solas con Baby Checopar. El abuso lo mató ayer, Bobby. Literalmente lo mató. A ver, vamos a leer. Algo, había algo de tecno. Pero bueno, venimos mal. Vamos a dedicarnos a la música, que es lo que hacemos. Porque si no, no vamos a terminar nunca. Dami, ¿estás preparado para el siguiente par de temas? Muy bien, allá vamos. Affair. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Oh!

termine. Yo soy Mashido, maestro en placer, y sé bien qué hacer para poderte poner a gozar. Y así sin parar, súbete a mi son de ritmo sensual. Muévete, muévete así como sabe que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso. No soy vanidoso, pero verás lo que me hizo famoso. I like it despacio, parte por parte. We got a liquid con mucho arte, no hay prisa. Si te desliza, woman, yo tengo lo que se precisa. A ti no hace falta que yo te lo explique. Ya tú lo sabes, you got to lick it. Te voy a poner a gozar. I met a real cutie. He had a nice fat booty. He seemed to be the freaking lover type. Lick it. Let's cut right through the chase. Come on and get a taste. You gotta face it so that I can get high. You gotta lick it. Sabroso. Woman, I like it bien suave. Lick it, I like to lick it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Ahora te voy a poner a gozar. Come on and show you're able and go below my navel. Don't be a tease, just give me what I like. Lick it. I'm full of freakiness, so give my cat a kiss and make it pour so we can do this right. You gotta lick it. Te voy a poner a gozar. Baby, work it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Lick it, I like to lick it. Woman, I like it bien suave. Woman, I like it sabroso. Woman, I like it bien suave. Ahora te voy a poner a gozar. Ahora te voy a poner a gozar. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Qué genio Mashido Ponce, Gustavo Marcelo Radeli. Qué groso. De Wilde. Muchacho de Wilde, fue integrante de Desacados. Y toda esta versión, como Mashido Ponce, como se le conoce solista, es de su época solista. Pero qué lindo que, bueno, que acá estamos mirando, chusmeando un poquitito también. Qué groso que en ese entonces era. Vos lo decís, hoy lo ves y que la abre. Pero era un genio, fue un genio. El tipo fue un genio a todos aquellos. Era, habla una onda latino en Miami, ¿no? Una onda, sí, tiene ese tono medio americano, medio raro, medio. No sé. Muy bueno. Muy buena esa época. Bueno, ¿cuántas ya que han escuchado en estos temas? Bueno, sacamos un poquitito del cajón de los recuerdos, sacamos algo de lo que fue el tecno, de lo que fue nuestra música, nuestros comienzos musicales por allá. Bueno, le vamos a empezar a dar lugar a los pedidos, al pedido de Eduardo, que nos pide Rocco Granata Marina, que también es del mismo estilo. Allá vamos. Marina. Marina. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Diferentes. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Qué tema, ¿eh? Qué tema, Eduardo, que te eligiste. Qué tema, qué temón. Bueno, vamos a lo moderno. Vamos al actual. Vamos con el pedido de Christian, Calvin Harris, Sweet Nothing, con Flores Welsh. Oh, Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bien, ahí vamos cumpliendo con los pedidos. Ese pedido nos había hecho Cristian de Solano. Bueno, gente, nos quedan algunos temitas todavía. Vamos a ver si llegamos a todos. Bueno, este es un tema que nos pidió Noelia, que se lo dedica a Miguel, a su marido. Es un tema de los tontos. Y dice que... O sea, dice no, se llama El himno de los conductores imprudentes. Allá va. De Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Ahí vamos. Yo lo tenía como quiero pure este tema. Bueno, yo lo tenía así. No sabía que se llamaba Limera o capaz que hace tanto tiempo. Esta es una banda uruguaya del rock pop, del punk, hacían una cosa así de mediados de los 80. Es contemporánea Soda, Gita, todos esos grupos que teníamos nosotros aquí en Argentina. Era de ese movimiento. Quizá me equivoco, pero creo que era esa, por allá, por lo que se recuerda. Gente, a ver, seguimos con los pedidos. Ahora nos queda el pedido de Vanina, que nos pidió el tema de George Harrison, Mad Sweet Lord. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Gracias, chicos, qué genios. Qué grande, ¿no? Ahí el mensajito ese de Noelia. Un placer para todos nuestros oyentes, complacerlos. Está siempre al pie del cañón, así que nobleza obliga, Noelia. Un saludo para Miguel también. Bueno, gente, tenemos ahí estamos terminando justo. Qué raro. Es la primera vez desde que estamos al aire que terminamos en punto. No lo puedo creer. Bueno, pues hemos grabado un poco el tema de la música, pero estamos bien. Venimos bárbaro. Bueno, gente, les comento que la temática de, o sea, el tema de consigna, la temática de esa consigna es que está toda la semana, así que la pueden pensar tranquilamente, ¿eh? Mañana pueden repetir otra y después otra. Hasta el viernes tienen tiempo. Lo que no sé es qué voy a hacer el viernes. Vamos a hacer joda, pero todavía no sé de qué. La verdad que de americano no me pidan más, pues no les voy a pasar. Nada, es hermosa esa música. Dice que sé que nos piden y que les gusta. Pero es muy lindo. Hay que ver, hay que ver qué temática hacemos. ¿Qué podemos hacer también para el viernes? Podemos tirar la casa por la ventana, pero hacemos un putburri de todo. Podemos buscar un estilo musical y uno o varios, no sé. Por eso, hacemos un putburri de todos. O bueno, no sé. A ver, ustedes también pueden participar a ver qué dicen. Si hacemos varios o... Tengo muchas ganas de rock, pero no sé si a todo el mundo les gusta. Pero el rock... estamos hablando del hard rock, de Led Zeppelin, de Purple. No sé si les gusta, creo que no. Me parece que no, por ahí no venimos. Que en realidad es mi especialidad, es lo que me gusta. O sea, lo que más me gusta en realidad. Pero bueno, nada vamos a hacer. Capaz que nos sacamos las ganas en Café por Medio. Que estamos hoy a las 22 horas, quiero decirles, ¿eh? Así que, nada, gente, dicho esto, lo vamos dejando, será hasta el día de mañana miércoles, que vamos a tener un miércoles, quizás mañana le pase a algunos americanos, quizás mañana a algunos americanos, para recordar y para no perder la costumbre, vamos a pasar. Dami, pero no tenemos la rotativa. No, gente, que también tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que ir a Capital, tengo que hacer un montón de cosas. Gente, nada, gracias por todo, gracias por estar allí del otro lado. Abrazo enorme a todos desde la distancia, así que será hasta mañana. Chau, chau. Yeah. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.